La apretaron durante el macrismo para que se vaya, y un casal que está muy observado, sobre todo por irregularidades. Por ejemplo, lo respaldó a Stornelli y la está hostigando a Boquín. ¿Quién es la fiscal Boquín? Es la del Correo Argentino. Uh-huh. Es decir, los que buscaron, los que incomodaron al macrismo, están siendo atacados por este jefe de fiscales, que es Casal. Así que vamos a ver qué pasa hoy en el Senado, porque además recordemos, Casal se tiene que ir y ahí aparece el nombre de Rafecas. Vamos a ver cuándo Rafecas logra ese espacio, que es ya creo un consenso de la política, que el juez federal, hombre importante en los juicios de lesa humanidad, uh-huh. El último de Rafecas es, ¿te acordás, Manu, que se encontró la calle Bacacay, este centro clandestino de detención? Sí, tal cual. Es decir, que en la pandemia siguió trabajando fuertemente Rafecas, un juez muy respetado, que sería el que estaría a cargo del Ministerio Público, bien, uh-huh. de los fiscales a nivel nacional. Así que bueno, les contamos, vamos a estar hablando hoy de varios de homenajes y también efemérides. En el día de ayer hubo un acto por la muerte de Sandra y Rubén. Hablamos de Sandra Calamano y Rubén Oso Rodríguez, los docentes de la Escuela 49 de Moreno. Recordemos la explosión. Esto fue hace 2 años, 2018. Hubo un acto donde estuvo el ministro de Educación. Estuvo Nicolás Trota, estuvo la intendenta de Moreno. Hubo referentes políticos, estuvo Máximo Kirchner, así que vamos a estar hablando con la referente de SUTEBA, los docentes de Moreno. También, Manu, ¿escuchaste hablar de el Malón de la Paz? Escuché hablar, sí. Bien, tiene que ver con una marcha que se hizo en el año 46, después que Perón ganó la presidencia, que vinieron bien, bien del norte, de Jujuy. Los collas empezaron a marchar, vinieron a pie, se fueron hospedando en guarniciones militares, iban no tenía ese dato. Sí, iban marchando con la bandera argentina. Uh-huh. Y decíamos, nosotros queremos pedirle a Perón que cumpla con una de sus promesas, que es la tierra para los que trabajan. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar recorriendo, porque un día como hoy, pero del 46, llegaban a Buenos Aires. Uh-huh. Mirá qué interesante. Así que vamos a hablar con el historiador Alejandro Jasinski. También vamos a hablar de la ley de humedales. ¿Sabés que en Rosario no se puede respirar porque están haciendo, están quemando las pasturas, los terratenientes? Uh-huh. Está lleno de humo la ciudad de Rosario. Y este fin de semana hubo una protesta el sábado en el puente que une Rosario con Victoria. Hubo corte de los dos lados y lo que piden es una ley de humedales. Vamos a hablar con una corresponsal de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hablamos de Flavia Campeis, de FM Poliahu. Uh-huh. Así que después de las 9 la tendremos a Flavia, y también vamos a hablar con María Vuoto, María Isabel Vuoto de Rocky Freud, nuestra psicoanalista de cabecera, que hizo unos interesantes apuntes el día sábado sobre la violencia. Viste que se extiende la cuarentena, que está un poco tensa la situación. De hecho, uh-huh. prendemos la tele y a cada instante tenemos cuestiones de inseguridad, esta cuestión de la justicia por mano propia. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de las violencias uh-huh. con María Vuoto. Esa es la propuesta para el día de hoy en Punto de Partida. Manu Rivas, ¿cómo arrancamos ahora? Mirá, vamos a arrancar. Recién hablabas del Malón de la Paz. Voy a ir poniendo el tema, de hecho, porque dura 8 minutos, así lo vamos disfrutando. Pero hablabas del Malón de la Paz y dijiste por un día como hoy, año 46, llegaban a Buenos Aires, ¿no? Bueno, sabés que estamos en un momento muy especial para los pueblos originarios porque el 1 de agosto es el Día de la Pachamama. En realidad el comienzo del mes de la Pachamama, según me explicaba un hermano de apellido Sardina, el hijo del gran compañero Carmelo Sardina, el Taita Ushpu, es el mes, ¿no?, de la Pachamama. Así que un mes en el que uno practica un poco, por lo menos los pueblos originarios nos enseñan a plantear la reciprocidad, ¿no? Así como uno quita, uno da también, ¿no? Hablando de Pachamama, ¿no? De la madre tierra que bueno, es la que nos alimenta, ¿no? Siempre que hablamos de la UTT o cuando me siento a la mesa y veo las verduras, ¿no?, que cociné, digo, mirá vos qué interesante, ¿no?, la Pacha, qué generosa que es, a través de la mano de los compañeros, ¿no?, en este caso de la UTT, que vengo comiendo la verdura de la UTT, Luca, muy buena, la agroecológica, la verdad, otro sabor, ¿no?, hablando de todo un poco. Y entonces aprovecho para cumplirle un pedido que me hacía el gallego, Manuel, de la 39, la semana pasada, que escuchamos Dividido. Me decía, ponete Guanuqueando. Yo sabía que dura 8 minutos el tema, pero es una hermosura. Así que aprovechamos, Lucas, ¿te parece? Para arrancar la semana con una vibración positiva, como dirían los jamaiquinos, pero con una buena intención, como dirían los pueblos originarios, en este mes de la Pachamama. Guanuqueando Divididos. Sonando, contigo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese, ese es su respiro. 8 y 24 minutos. Para comunicarse, Manu, con Gráfica, ¿cómo lo pueden hacer? Al 11 50 12 35 89. También pueden descargarse la app, la app de Radio Gráfica en el Play Store. Y ahí también tienen un chat a través del cual comunicarse. Saludamos a Mariana Cataño. Ella es secretaria general de SUTEBA, Moreno, el sindicato de docentes. ¿Cómo te va, Mariana? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, se cumplieron 2 años de la explosión en la Escuela 49, de la muerte de Sandra y Rubén. ¿Se realizó un acto este fin de semana? Sí, se realizó un acto en la puerta de la escuela a las 8:06. El objetivo era recordarlos a través de la entrega de una ofrenda floral. Y fue un acto reparador porque concurrieron el ministro Nicolás Trotta y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, y el ministro tomó la palabra y planteó que estaba allí como tenía que ser, ¿no? Como el Estado, rindiendo cuentas y diciendo que había que mantener viva la memoria. Fue un hecho reparador en un acto que es siempre doloroso, donde estaban presentes los familiares y compañeros representativos de las distintas organizaciones que nos movilizamos a partir de ese 2 de agosto durante tantos y tantos días para pedir justicia por Sandra y por Rubén y escuelas dignas y seguras. Ayer fue el acto afuera donde está el mural en homenaje a Sandra y a Rubén, y luego entramos a la escuela, que también la habían arreglado, habían estado trabajando en ella. Y que, bueno, en un punto, con esas ausencias irreparables, fue un acto que vino a traer algo de alivio a las familias. Uh-huh. Y la otra reparación tiene que ver con el Poder Judicial y con la investigación, porque esto, bueno, ustedes han hecho presentaciones, ¿cómo está eso? Bueno, en realidad, para el mes de diciembre la causa iba a ser elevada a juicio oral. Ahí se había tomado la decisión de dejar fuera de la causa algunos consejeros escolares que habían estado colaborando con el interventor Sebastián Nassif, que está imputado y procesado junto con el asista, y habíamos hecho algunas presentaciones que ya tenían que tener la respuesta. Yo supongo que si no hubiese sido por la pandemia estaríamos en el momento de la elevación a juicio oral. Ahora está todo parado, pero de todas maneras, habiéndose elevado a juicio oral, lo que también es cierto es que las responsabilidades políticas quedaron fuera de la causa, ¿no? Nosotros seguimos diciendo que María Eugenia Vidal, que Gabriel Sanchezini, que Marcelo Di Mario son responsables de la explosión de la Escuela 49, porque fueron responsables de la intervención del Consejo Escolar de Moreno, y como estaba intervenido, ellos tenían información directa, la provincia de Buenos Aires tenía información directa del estado calamitoso en el que se encontraba la infraestructura escolar de Moreno. Por eso nosotros decimos que el ajuste de Vidal mata y que son responsables y que deben ser juzgados. Así que bueno, en principio de la causa no puedo decirte nada más porque estamos esperando que la justicia se active completamente y bueno, no sabemos qué tiempo les va a llevar en este contexto de pandemia. ¿Y qué es hoy de Gabriel Sanchezini, que era director general de escuelas? Bueno, Gabriel Sanchezini está trabajando en la ciudad de Buenos Aires, está a cargo de evaluación, y ayer justamente participaba en un Zoom con compañeros de ATE Capital. Estaba Angélica Graciano, la secretaria general de la UTE, que nos decía que fue declarado persona no grata por esa organización, pero la realidad es que el macrismo trabaja de esa manera, ¿no? Así también cuando María Eugenia Vidal se fue de Ciudad de Buenos Aires, apareció en la provincia y había sido el protagonista de la represión en el Borda. Yo creo que cuentan con la impunidad que le dan los grandes medios, que los blindan, porque convengamos que en 2018... tampoco Sanchezini fue cuestionado por fuera, digamos, de los cuestionamientos de la propia sociedad, y su accionar como director general de escuela no fue tratado en los medios de comunicación, tampoco Vidal. Jamás nombraron a nuestros compañeros, jamás nombraron a nuestros compañeros. Porque creo que la política del macrismo es invisibilizar y hacerle cuenta que no existe aquello que, por lo que sienten desprecio, como es la educación pública. Así que para nosotros es Sanchezini es un personaje despreciable que representa una etapa que queremos dejar atrás y que vamos a trabajar fuertemente para que nunca más el neoliberalismo gobierne nuestro país. Así es. Recordemos lo que ocurrió ese día de agosto a las 8:06, como contabas, y donde se venía reclamando hace tiempo que había escapes de gas, que hacía falta, bueno, una reparación de infraestructura como en muchas escuelas bonaerenses y en muchas escuelas del país, ¿no? También tengamos en cuenta que aquí el neoliberalismo resquebrajó una institución que era modelo para toda América Latina.